que buscaste hasta hoy. Sonríe, mi bien, sonríe, que hoy estás llorando por aquel que nunca te amó. Sonríe, mi bien, sonríe, yo siempre te decía, quien ríe último ríe mejor. Llorar, ¿para qué? Llorar, tienes que sonreír, que mañana tendrás otro amor. Querida, tus errores los vas a pagar. Confieso que tú eres mi único amor. Siempre sonríe, siempre sonríe, es mucho mejor. Siempre sonríe, siempre sonríe, sonríe mi amor. Otro amor, querida, tus errores los vas a pagar. ¿Qué intentas? Yo no puedo más que aconsejar. Confieso que tú eres mi único amor. Siempre sonríe, siempre sonríe, es mucho mejor. Siempre sonríe, siempre sonríe, sonríe mi amor. Confieso que tú eres mi único amor. Siempre sonríe, siempre sonríe.